Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca. Ahora en Lidl sandía por 0,69 el kilo, ahorras un 30%. Y con Lidl Plus nectarinas por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Que grababa el señor Ozzy Osbourne junto a la banda Black Sabbath por allá en el año 1978. Never Say Die, y así también se llama el disco donde se encuentra esta buena canción con la que iniciamos el día de hoy, esta noche, más bien de domingo 13 de julio en Radioactiva Hard and Heavy. Son 3 horas de puro hard rock y de heavy metal aquí en el planeta rock. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, los estaré acompañando hasta la 1 de la mañana. Arrancábamos con Black Sabbath porque es buen momento también para recordar lo que fue hace ya 8 días el concierto finalizador el Back to the Beginning, el último concierto de la banda Black Sabbath con sus cuatro integrantes originales, con Geezer Butler, con Tony Iommi, Bill Ward y, como no, Ozzy Osbourne. En esta primera hora vamos a tener a Kerry King, también a Testament, escucharemos música de Dio, de Epica, Mago de Oz. Los que me pedían Mago de Oz, pues ya lo traigo a continuación, hasta que el cuerpo aguante. Avatar, Bloody Angel, aquí está Merciful Fate, la banda de King Diamond, esto es Witch's Dance en Hard and Heavy. Bienvenidos. Esto es Hard and Heavy.

estos sonidos potentes del mundo del metal aquí en Radio Activa en la noche de hoy. Hoy domingo y vamos hasta la 1 de la mañana. A continuación viene música de Epica con The Final Lullaby, pero quiero invitar a una banda llamada Deftones porque el jueves a las más o menos 5 o 6 de la tarde hora de Colombia nos sorprendieron con nueva música, un nuevo sencillo después de 5 años y hace parte de un nuevo álbum que se lanzará el 22 de agosto de este 2025, fecha para la cual también tendremos concierto de Molotov en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena. Pues ese mismo día Deftones lanza un nuevo disco llamado Private Music. Escuchemos lo nuevo de Deftones, una canción de 2 minutos 50, se llama My Mind is a Mountain en Hard and Heavy. You Have no fear. It's the end. It is here. Say your prayers. Wave goodbye as it ends. And everything dies. Everything dies. Oh, Celtic Frost, una banda de metal extremo desde Suiza con Circle of the Tyrants aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Saludos a los que van llegando apenas a la señal de los 97.9 en Bogotá o 102.3 en la ciudad de Medellín, o los que están también desde cualquier parte del país o del mundo escuchando en la señal de streaming en www.radioactiva.com. Bienvenidos pues a este programa lleno de puro hard rock y heavy metal y canciones que normalmente no escuchamos en la programación semanal de Radioactiva, pero que las tenemos presentes aquí los días domingo en Hard and Heavy. Era Celtic Frost, una banda que tuvo una época muy glamera por allá en el 88, una época que muchos fans quieren olvidar, pero Circle of the Tyrants es de ese momento bien extremo. Pantera, a continuación con I'm Broken, y vamos a recordar al gran Ronnie James Dio, ex vocalista de bandas como Rainbow o Black Sabbath. Tuvo un paso por Black Sabbath inolvidable, la verdad. Nació un 10 de julio de 1942 y falleció un 16 de mayo del 2010. Hace 15 años nos dejaba el gran Ronnie James Dio, con una voz inconfundible en el mundo del heavy metal. Aquí está Holy Diver en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Testament en Hard and Heavy con More Than Meets the Eye, una banda que estuvo en Colombia, creo que la última vez que estuvieron acá fue en el 2023. Se presentaron en Medellín, en el Altavoz. En el Altavoz 2023 se presentó esta banda de los Estados Unidos, una banda de thrash metal, de esas grandes bandas presentes obviamente aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Vamos cerrando la primera hora, voy a dejar por aquí a Kerry King, guitarrista de la banda Slayer, que el año pasado comenzaba su carrera como solista, este gran guitarrista del thrash metal con Residue. Y aquí traigo ahora una banda española que también hemos tenido en varias ocasiones aquí en nuestro país, en Colombia. Warcry, Huelo el Miedo, presentes en Hard and Heavy de Radioactiva. Me lo quitaste todo y no sé cómo and Heavy. Es el primer llamado para las bandas que quieran salir del garaje. Para usted o su amigo, el que tiene una banda de rock, reggae, ska, punk y quiere salir de la penumbra, se nos viene pierna arriba. Mamá, Estoy Triunfando Fest. En su segunda versión. Espérenlo aquí en Radioactiva. El planeta rock. Radioactiva. El espacio para el headbanging en Radioactiva. Es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radioactiva.